Nada, gracias por venir a todos y a todas. Hoy conmemoramos el 17 de diciembre, tercer aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. Vamos a hacer un acto especial. Queríamos agradecer a todos y a todas por haber venido. Queríamos agradecer a los camaradas del Partido del Trabajo Democrático por cedernos su sede. Ha sido un detallazo, de verdad, muchas gracias. Y especialmente queremos agradecer a nuestros amigos y amigas y camaradas de la embajada, a su excelencia el señor embajador, por acompañarnos hoy. Es un placer y ha sido una grata sorpresa. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros, con que está muy interesado por nuestro país y le agrada mucho. La próxima vez, esta vez que está aprendiendo el español y no puede hablar muy bien para hacer un discurso, pero le promete que la próxima vez va a hacer un discurso en español. Por la mañana en la embajada también nos discutimos sobre las grandes hazañas del gran líder camarada Kim Jong-il y espero que ustedes tengan unas discusión sobre las hazañas del líder aquí también. Quiere hablar sobre el desarrollo que haremos en el año próximo para desarrollar la amistad entre España y Corea. Él piensa que hay que hacer una atención en tres cosas para desarrollar la amistad entre dos países. Creo que él dice que la propaganda sobre nuestro país es el más importante para el trabajo del Comité de Amistad de España, y creo que ustedes deben saber muchas cosas de nuestro país sobre la realidad y también explicar al pueblo sobre eso. Ahora somos menos, pero después de explicar la realidad a muchas gentes, creo que va a crecer el comité, el miembro del comité, sí, el número. Creo que hay que hacer muchas actividades para mejorar el trabajo del Comité de Amistad de España. Por ejemplo, el señor Fernando también hizo muchas cosas para mejorar y desarrollar la amistad entre dos países. En esta ocasión, el señor embajador pudo saber que hay muchas gentes que quieren mejorar y desarrollar la amistad entre dos países y le alegra mucho. Por 또 그다음에 이 전람회 이런 것도 네. 조직할 수 있고 또 이 교류를 하기 위한 두 나라 사이 교류를 발전시키기 위한 이런 관광이라든가 교류를 발전시키기 위한 이런 문제들도 예, 찾아낼 수 있다고 생각합니다. También para mejorar eso, el trabajo, pueden hacer exhibiciones también eso para y también tomar momentos para explicar a los pueblos sobre la realidad y también pueden organizar turismos y todo eso, como ese, reuniones, eso. 하고, 또 두 나라 사이 경제 협조를 발전시키기 위한 이런 문제들도 우리가 탐구해서 실천시킬 수 있다. Y también nosotros esforzaremos para mejorar y colaborar en el ese en la economía también en cooperación. 하고, 세 번째로 중요한 것은 이 말하자면 이 조직 대우를 이 정부가 친선 앞에 이 대우를 잘 꾸리는 게 중요합니다. Y también para mejorar mucho en el en la organización de los miembros del comité de amistad entre dos países. 그래서 그 우리가 다음에는 이 맞으면 이 조선과의 친선협회 사업에서 이 행동 면에서도 아주 많은 좋은 성과들이 이제 이룩되기를 기대합니다. Que le espera muchas cosas buenas en el trabajo del comité de amistad de España. 여기인 모든 소원들이 이 맞으면 우리 대사관과 당시적으로 연결을 맺고 우리 이라크로서 잘 나갑시다. Desea que ustedes contacte frecuentemente con la embajada para hacer el trabajo del comité. 그래서 여기 그 낯익은 얼굴들이 다음에 가서 우리 자주 만나게 되길 바랍니다. Que espera que nos reunimos frecuentemente para que nos conozca mejor. 하고 오늘 이 토론회가 이 아주 힘들게 잘 진행되기를. Y espera que esta reunión que salga con éxito. Él tiene una reunión muy importante a las 5, entonces le disculpa para. Nos ponemos a ello con todas esas propuestas y seguimos adelante. Estamos para lo que necesitéis. Sí, sí, sí. Entonces, lo siento mucho. Eso no estaba previsto, así que ha sido un placer y una alegría, ¿verdad? Una grata sorpresa. ¿Qué tal vamos? Vale, bueno, vamos a seguir con la actividad. En primer lugar, vamos a hacer una... Bueno, el acto va a estar planteado con dos pequeñas conferencias. Una va a ser una conferencia cerrada sobre la vida, obra y actividades del dirigente Kim Jong-il. A continuación, pues algunos camaradas, uno o dos o así, explicarán cosas relativas a la situación actual en la República Popular Democrática de Corea, así como algunos detalles pues de los últimos viajes que han realizado algunos camaradas con la Asociación de Amistad con Corea, con la KFA. Pero antes queremos dar vamos a hacer un pequeño detalle que nos lo va a explicar nuestro camarada Fernando, responsable de Corio Libros. Fernando. Que se instauró el premio Corio Libros de la librería. Sí, acércate. Y todos los años se entrega. No hace falta que. El discurso lo preparabas tú, ¿no? Es que lo comento ya. Un poco, si quieres. Todos los años, desde Corio Libros se tiene... De repente he cambiado de pichu. Se instaura el premio Corio Libros desde el año pasado. El año pasado se le dio al camarada Federico, que está aquí, que es el responsable de ese magnífico blog que es de Pyongyang a La Habana. Seguimos ahí. Y entonces, pues, vamos a... Fernando va a dar el premio Corio Libros... De 2014, Yuche 103 de... Sí. En base a que se... Es que yo no sé hablar con micrófono sentado. En base a que se da el premio, pues aquella persona, en principio era persona o institución, pero luego se ha optado más por la persona individualmente haya aportado al conocimiento, divulgación y a la causa de dar a conocer Corea en España. Entonces, claro, el primer año se dio a Federico en base al blog de Pyongyang a La Habana con la cantidad de la repercusión que tenía. De hecho, nosotros no le conocíamos y le conocimos a través del blog, luego ahora contactamos con él. Y como eso, como una iniciativa particular, no hay un... ¿Cómo se decide esto? No hay un comité o no se decide por votos, sino que en este caso yo, que llevo la librería, contacto con Alejandro Caudeveno fundamentalmente, con Miquel y con algunos otros, y a propuesta mía, pues entre varios nombres, pues bueno, se elige a alguien pues que haya aportado. Este año hemos considerado que el premio se da por una labor que novedosa, que también tiene impacto, que ha sido algo como aquel blog, y es a KFA Radio, a Alex, que hasta ahora... Un aplauso. Para él ha sido una sorpresa. Y lo que se hace es el premio, ya dije, el año pasado cuando se lo dimos a Federico, pues era un mail, no teníamos sede. Quiero agradecer de nuevo al Partido Democrático del Trabajo que nos ha dejado la sede y mira, ya por lo menos tenemos la oportunidad de reunirnos y entregarle aquí. El premio consiste en las obras, las memorias de Kim Il-sung, que yo le hago entrega ahora a Alex, si quiere decir algunas palabras, y yo creo que con esto no nos extendemos más y continuaremos con ello. O sea, esto termino. Quiero terminar porque me parece que me está gustando ya esto de sentarme aquí. La idea, claro, yo empecé con los libros, la idea no son los libros, no es un fin, es un medio. La idea es llegar a los camaradas, llegar a gente y llegar a conocernos. Entonces, yo creo que esto, quien lo está consiguiendo son pues estas personas en concreto y luego las organizaciones, pero claro, ¿a qué organización le damos? ¿A la KFA siempre? ¿O a qué persona? ¿Alejandro Caudeveno todos los años? Pues bueno, no se opta por eso, sino por personas que han tenido una iniciativa ahí y que en un momento dado pues están realzando un poco nuestra lucha. Te entrego los libros y si quieres decir algo. ¿De acuerdo? Bueno, si nos importa, pues no sé, daría unas palabritas como todo el mundo. Me sorprende el premio. Sabía que el año pasado, porque lo que habías comentado, se había dado muy merecidamente a nuestro compañero de Pyongyang a La Habana. Y como pensé que una persona que en un principio parecía estar fuera de la KFA estaba haciendo un trabajo tan interesante, pues yo le comenté a Miquel. Digo, como ahora está tan de moda el tema de podcast y las radios, yo dije, joder, parece que toda la información que recibimos de la RPDC siempre es internet, siempre son libros, pero parece que no hay nadie detrás, porque ¿quién tiene la suerte de poder hablar con un coreano? Pues nadie, ¿no? Y Alejandro Caudeveno no está a la disposición de cualquiera. Entonces pensé, digo, de lo que se trata, como ha dicho viene Fernando Donji, es las personas es lo más importante. Entonces dije, ¿qué es lo más humano y cercano que podemos conseguir que no sea directamente una persona? La radio. ¿No? La radio es una tradición de escuchar a una persona detrás. Y se lo comenté al delegado de España, Miquel Vivanco, y dijo, estupendo, adelante. Lo hablamos con Alejandro Caudeveno, también persona que vino aquí a Madrid, y nos dijo, ningún problema, si tenéis ideas. Y así empezó el proyecto y cuando me he dado cuenta llevamos casi un año de trabajo. Gente que está, yo muy agradecido de la gente que está respondiendo muy bien a mis peticiones de programas, y que en la red pues va teniendo poco a poco bastantes escuchas. Os tengo que decir que el segundo que más nos escucha es Estados Unidos. Y después de Rusia. O sea, que igual a lo mejor los espionajes funcionan, ¿no? y quiero aprovecharlo para, como hoy, grabar como cuando se hicieron las escuelas de formación en Alicante con los camaradas de allí, un programa que tiene muchas escuchas, porque la gente quiere saber qué es la KFA, y un programa bueno como fue aquello con el Yuche, muy interesante. Entrevistas a compañeros, historia, todo, cine. Hemos hecho un programa de cine fantástico que ha tenido muchísimas visitas y que espero que en el futuro más compañeros se quieran apuntar al proyecto de KFA Radio y dar vida y dar personalidad al proyecto de la KFA y de toda la gente que esté interesada. Así que yo animo a cualquiera que quiera que acepte una petición mía, algunas entrevistas que todavía tengo pendientes por ahí, no quiero mirar a nadie, pero que ya se irán haciendo y que este proyecto siga adelante. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena a nuestro camarada Alex. No te los leas todos de golpe, como se suele decir. Nos ha costado un montón guardar la sorpresa. No podemos aguantarnos, ¿no? Vale, pues ya pasamos a lo que es la conferencia en sí. Ya os digo, primero nuestro camarada Jaime, que es el delegado de zona en el País Valencià, nos va a dar pues una conferencia sobre la vida, actividades, obra del dirigente Kim Jong-il. Y luego, pues eso, pues ya entraremos un poco en la RPC en general, viajes, actualidad, y ahí sí que podemos entrar un poco en coloquio, en charla, y luego charlaremos tranquilamente. Así que, Jaime, por fin. Dame pisa. Dame pisa, ¿no? Vale. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Gracias a todos los premiados y... Aquí se oye mejor. Bueno, pues vale, voy a hacer una breve biografía, más breve todavía de la que hay. Hay un libro que se llama Biografía de Kim Jong-il, es un extracto de ese libro, que es aún más breve, o sea, no se puede concretar tampoco tanto una vida que se haya llegado llena de acontecimientos y de actividades y de mil pequeñas cosas que le han pasado en esa vida revolucionaria que ha llevado nuestro gran líder. Pero aquí se va a intentar tener una idea general de la importancia y actividades que ha llevado principalmente en su vida, tanto cargos como situaciones, como contacto con el pueblo y actividades varias que ha hecho el líder Kim Jong-il. Ya te digo, es una cosa muy sencilla, muy humilde, en 5 hojas no se puede resumir, pero con esto tendremos un poco una noción de cuál fue la vida del gran líder Kim Jong-il. Y con esto empiezo. El mariscal Kim Jong-il nació el 16 de febrero de 1942, año 31 de la era Juche, en el campamento secreto en el monte Paetku, proveniendo de una familia de tradición revolucionaria. Su padre, Kim Il-sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea y un anegado revolucionario maestro de la dirección militar y guía político ideológico de la Revolución Coreana y la lucha antiimperialista. Su madre, Kim Jong-suk, combatiente guerrilla revolucionaria que contribuyó a la instalación de la independencia y el socialismo. Abuelos y tíos que dedicaron su vida a la lucha por la independencia de Corea. Así, desde la más tierna infancia, ya creció en un ambiente de ideales y de lucha revolucionaria. Con perspicacia e inteligencia propias de él, logra cumplir sus objetivos por él mismo. La tradición heredada por su abuelo de mantener el Jiwon, el alto propósito, luchar por la patria y la independencia generación tras generación, verdadera motivación de la felicidad. Acompañó al gran líder Kim Il-sung en sus pasos revolucionarios y aprendía día a día de la gesta revolucionaria. En sus estudios se basó gran interés en la historia de Corea, sus tradiciones, geografía y artes coreanas, a la par que estudiaba la historia revolucionaria abnegada del PTC, por la lucha contra el invasor, la dirección del Partido Obrero y la edificación del socialismo en Corea. En la Unión Juventud Democrática llegó a ser vicepresidente, bajo el movimiento Gran Choyima, un proceso de elevación de nivel ideológico de la juventud con el fin de expandir la conciencia ideológica y la importancia de amar y respetar al líder Kim Il-sung, estudiar su obra, el marxismo-leninismo y obras de materias profesionales como agricultura, mecánica, etc., para llegar a ser hijos dignos de la patria coreana. El 22 de julio de 1961 ingresó en el PTC, Partido del Trabajo de Corea. Acompañaba al camarada Kim Il-sung en sus visitas a las industrias y granjas, supervisando y escuchando a los trabajadores. En las organizaciones del partido, Kim Jong-il procuró que se cumpliesen al pie de la letra las orientaciones del presidente Kim Il-sung. A la vez, orientó a materializar el espíritu consecuente y método Chonsan-ri, idea y método en lo referente a la dirección de las masas basado en el espíritu de servir de modo fiel a los intereses de las masas populares y de responder por entero de los asuntos vitales para ellas, y la idea de educar y transformar a todos los integrantes de la sociedad para agruparlos de modo sólido en torno al líder y guiarlos hasta la sociedad comunista. El método consiste en que las instancias superiores ayudan a las inferiores, yendo siempre a la base para profundizar la realidad y adoptar medidas para solucionar los problemas y realizar las labores revolucionarias y constructivas, movilizando la iniciativa creadora de las masas mediante la priorización del trabajo político. En numerosas conversaciones y seminarios científicos que asistió Kim Jong-il, analizó el origen del nacimiento del revisionismo contemporáneo, su naturaleza reaccionaria y peligrosidad, profundizando y desarrollando la ideología revolucionaria de la clase obrera, señalando la limitación de la concepción materialista de la historia, que considera el proceso de desarrollo de la historia social como un proceso de la historia natural, dilucido, pariendo de la idea Juche, el principio fundamental de la concepción de la historia social que ésta cambia y se desarrolla por el esfuerzo creador de las masas populares, para lograr su demanda de independencia, indicando el error del criterio de que la conciencia queda siempre detrás de la realidad, porque es determinada por el ser social. Expuso una nueva concepción según la cual una idea progresista de la época se adelanta a la realidad y la conciencia ideológica desempeña el papel determinante en la lucha revolucionaria. En sus luchas y en sus charlas, incluidas, el líder de la clase obrera no es una persona particular y el líder de la clase obrera desempeña el papel determinante de la lucha revolucionaria, sistematizó y profundizó la teoría sobre la posición y el papel del líder, con el que por primera vez en la historia dejó definida e implantada una teoría científica sobre el líder. También en el artículo «El sistema de trabajo TEAN es un sistema de administración de la economía socialista» demostró la originalidad científica y justeza de la línea de construcción económica nacional autosostenida y la línea de edificación económica socialista del Partido del Trabajo de Corea. El 19 de junio, Kim Jong-il comenzó a trabajar en el Comité Central del PTC. A mediados de los 60 había una situación muy compleja interna y externa. Se intentaba llevar a cabo el programa de construcción socialista trazado en el cuarto congreso del Partido del Trabajo de Corea. El imperialismo yanqui, a partir de la crisis del Caribe, doblegó su ofensiva contra los países socialistas y del tercer mundo, agravando la tirantez en la península de Corea y en el seno del movimiento comunista internacional. Los oportunistas, en contubernio con el imperialismo, se dieron a destruir la unidad y solidaridad de los países socialistas, creando graves dificultades para la revolución mundial. En aquel tiempo, ante el partido se planteaba la tarea de consolidación en lo organizativo e ideológico y la elevación del papel rector para acelerar los procesos de la revolución y la construcción. Por otra parte, en el seno del partido levantaron la cabeza los revisionistas, antipartido, quienes obstaculizaban desde diversos ángulos la materialización de los lineamientos del partido. El gran líder Kim Jong-il puso al desnudo la verdadera faz de estos elementos como ambiciosos y especuladores políticos. Estos individuos, autodenominándose el núcleo y rector, trataron de impedir la dirección única del presidente Kim Il-sung, al llegar a la conclusión de que dejando estos elementos dentro del partido no se podría lograr la unidad y cohesión en sus filas sobre la base ideológica del presidente Kim Il-sung, considerado innecesario librar en todas las organizaciones una batalla para desenmascararlos y sancionarlos en lo organizativo, afirmando que en todos los casos esta lucha debía llevarse a cabo teniendo como objetivo principal defender al presidente Kim Il-sung, de que se distinguieran a los activos de los pasivos para sancionar a los primeros y educar a los segundos, y que esa batalla ideológica tenía que librarse en estrecha relación con el cumplimiento de las principales tareas revolucionarias. Kim Jong-il comenzó a trabajar en el Comité Central del Partido de Trabajo de Corea como instructor, después como jefe de sección en 1970, vicejefe de departamento. En 1973 asumió la jefatura del departamento y ese mismo año fue secretario y en octubre de 1972 elegido miembro del Comité Central del PTC. Encaminó a desarrollar de modo original el trabajo partidista de acuerdo a la dinámica de la realidad. Reforzó el trabajo ideológico. En 1973 reorganizó grupos de estudio de la ideología revolucionaria del camarada Kim Il-sung. Tomó medidas para eliminar el formalismo, el burocratismo, el subjetivismo. Hizo que las secciones de los comités del partido a todos los niveles elaboraran sus respectivas normas y funciones y las implantaran para que se trabajara basándose en ellas. Guió a los funcionarios del partido a observar como un reglamento ir a trabajar en la base, llevando la mochila a la espalda, y tal y como hicieron los guerrilleros antijaponeses, y establecer un ordenado sistema de dirigir las instancias inferiores, según el cual durante 20 días del mes trabajarían en la base y durante los días restantes en sus oficinas, a las que volverían para completar su preparación y reajustar el plan de acción. El gran líder Kim Jong-il, desde que comenzó a trabajar en el Comité Central, marcó directrices para realizar la revolución en el arte cinematográfico. Los artistas tenían que tener una formación basada en la lucha obrera y la formación ideológica combinándose con las directrices del partido. Adaptó las obras escritas por Kim Il-sung en el periodo de lucha antijaponesa. En 1967 organizó el colectivo de creación Pactusan, que se encargaría de realizar esa adaptación, basándose en la producción de obras con temáticas y tradiciones revolucionarias. Del mismo modo, se procedió en la literatura y el arte. En 1972 se hizo pública, gracias a la tarea de Kim Jong-il, de seguir las directrices del presidente Kim Il-sung, la Declaración Conjunta Norte y Sur, cuyos contenidos base eran la independencia, reunificación pacífica y la gran unidad nacional. La elaboración de un programa común para la unificación constituyó un histórico acontecimiento. En 1974, en el octavo pleno del quinto Comité Central del Partido de Trabajo de Corea, fue elegido miembro del Comité Político. Con entusiasmo, de mayo de 1966 a julio de 1969, estudió y analizó de todos los ángulos importantes obras de Marx, Engels y Lenin. El líder Kim Jong-il llevaba tiempo pensando que era necesario basar el programa supremo del Partido de Trabajo Corea sobre la ideología revolucionaria del presidente Kim Il-sung. Y en 1967, durante la lucha contra los elementos revisionistas antipartido, se creó el programa para homogeneizar toda la sociedad bajo la estrecha ideología. En la década de los 70, cuando las condiciones estaban dadas, fueron años de aumento de producción e intensificación a la par de la labor ideológica y informadora de la idea Juche. El 15 de febrero de 1975, el Comité Popular Central de la República Popular Democrática de Corea le otorgó el título de Héroe de la República Democrática de Corea, debido a que su gran esfuerzo por continuar la obra del presidente eterno Kim Il-sung y conducir las actividades a profundizar y desarrollar las tres revoluciones, ideológica, técnica y cultural. En 1975, el imperialismo yanqui sufrió la derrota del Vietnam. Empezó a instigar al sur contra el norte, en Corea, y levantó un muro de hormigón armado de 240 kilómetros de la línea de demarcación militar, haciendo así fracasar las negociaciones norte y sur. Kim Jong-il, ante esta situación, se hizo eco de la iniciativa de su padre, alcanzar la reunificación pacífica sin injerencia extranjera, con la unidad de los nacionales del norte y del sur. En más de 70 países de Asia, África y América Latina llegaron a crearse comités de solidaridad con el pueblo coreano, o de apoyo a la reunificación de Corea. Entre ellos, el Comité Internacional de Enlace para la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, constituido en junio de 1977. En 1979 participaron 1.080 millones de personas de 128 países y 31 organizaciones internacionales y regionales en la campaña internacional de recogida de firmas en apoyo a la reunificación coreana. En 1978 se constituyó el Instituto de la Idea Juche de América Latina. En abril, el Instituto Internacional de la Idea Juche con la oficina del Secretariado en Tokio. En septiembre de 1980 se creó el Instituto de la Idea Juche en la región de Asia. Se dio prioridad a fortalecer las fuerzas antiimperialistas y ampliar y desarrollar el movimiento de los no alineados. La República Democrática Popular de Corea constituyó como miembro pleno en agosto de 1975 de este movimiento. En el sexto Congreso de Octubre del Partido de Trabajo de Corea, en 1980, celebrado el 35 aniversario de su fundación, se exhortó a cumplir el plan económico y vigorizar la vida al estilo jucheano. Kim Jong-il fue electo miembro del Buró Político y del Subpresidium, el secretario del Comité Central del Partido y miembro de la Comisión Militar Central del Partido. Exhortó a estudiar y practicar las ideas de Kim Il-sung, editando sus obras, y se planteó la construcción del monumento de la idea Juche y el arco triunfal. Escogió personalmente los lugares y siguió el proceso de construcción. Se levantó en Pyongyang la avenida Mansu, el estadio Kim Il-sung, el palacio de estudio del pueblo, el parque de atracciones Manyoldae, el patinadero cubierto, el almacén universal número 1 y otros monumentos y viviendas y establecimientos culturales y públicos. Se profundizó y difundió el estudio de la idea Juche. Se señaló que deben comprender las relaciones de la idea Juche con el marxismo-leninismo, presentando la atención principal a su originalidad, sin dejar de considerar su punto hereditario, empeñando en que la agrupación de trabajadores se educara en efectividad a sus integrantes en la lealtad al partido y al líder, en las tradiciones revolucionarias y en el patriotismo socialista. Para ello convocó un cursillo para los funcionarios sindicales de todo el país. En los 80 se fundaron más de 100 centros universitarios. En 1993, el número de intelectuales alcanzó la cifra de 730.000. Se mejoró la enseñanza y la investigación científica. Cae la URSS. La realización del tercer plan septenal aprobado por el Comité del Pueblo Coreano se resiente. Pero Kim Jong-il, en el 18 pleno del sexto periodo del Comité Central, toma medidas para lograr cumplir el plan, inspirándose en la inspiración del río Chokorí por nuestras propias fuerzas y luchar por la economía nacional. La producción creció 1,5 y el incremento medio anual de la misma llegó a 5,6. Se consolidó la economía socialista en el campo y se cumplió el plan. El 24 de diciembre de 1991, en el 19 pleno del sexto Comité Central del partido, fue designado comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Y el 20 de abril del siguiente año se le confirió el grado de Mariscal de la República Popular Democrática de Corea. En mayo de 1990, en la primera sesión de la novena legislatura de la Asamblea Popular Suprema, fue nombrado primer vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa Nacional de la República Democrática de Corea y subpresidente en abril de 1993, en la quinta sesión de la novena legislatura de la Asamblea Popular Suprema. Kim Jong-il promovió como idea de Kim Il-sung alcanzar la fundación de la República Confederal de Koryo. En septiembre de 1984, propuso publicar en nombre de la Asociación de Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, enviar materiales de socorro a más de 200.000 damnificados por la inundación del sur de Corea, abriéndose una nueva coyuntura para la reconciliación y la unidad de la nación. Así, reanudando los diálogos norte y sur que desde hace 12 años no habían, gracias a esto comenzaron los intercambios culturales, científicos y deportivos y viajes a cara reducida. El 19 de marzo de 1993 fue devuelto Ri In-mo, ex corresponsal de guerra del Ejército Popular de Corea, quien durante la Guerra de Liberación Patria cayó prisionero y 34 años encarcelado sin doblegar a la rodilla ante el imperialismo. En 1983 visita China, afianzando las relaciones de amistad con este país. En octubre de 1994 se publicó el Acuerdo Base Coreano-Norteamericano, con garantía del presidente de Estados Unidos, Clinton. Así, por primera vez en la historia, asumió el compromiso de no usar armas nucleares y otros medios contra la República Popular de Corea, ni amenazarla con ellos. Asegurar la desnuclearización, la paz y la seguridad de la península coreana. Respetar la soberanía y apoyar la reunificación pacífica de Corea. El 8 de julio de 1994 falleció el gran presidente eterno Kim Il-sung. La tristeza de toda la nación coreana y amistades era notoria. Aún así, Kim Jong-il movilizó al pueblo con las consignas: el gran líder camarada Kim Il-sung estará para siempre con nosotros. Y armémonos más firmemente con la ideología revolucionaria del gran líder camarada Kim Il-sung. Las publicaciones de Kim Il-sung en 50 tomos fueron reimpresas y se construyó en 1995 el Palacio Kamsusan, el mausoleo donde habitará el cuerpo material de Kim Il-sung, cosa que pedía el pueblo coreano para tener cerca a su gran camarada y presidente. El 17 de diciembre del 2011, el pueblo coreano sufre una nueva tragedia. Muere el camarada líder Kim Jong-il, de un infarto de miocardio, mientras trabajaba en el habitáculo del tren donde se trasladaba de un lugar de trabajo que le requería en el momento. El pueblo coreano, con sus grandes líderes, que ha dedicado su vida hasta el último momento a fortalecer la riqueza del país y de la clase obrera, a la lucha contra el imperialismo, al perfeccionamiento cultural, educativo, científico, artístico, económico y nacional, no pasaban desapercibidas para los coreanos de toda la península, ni para los pueblos progresistas del mundo. La gran pérdida que supone la muerte material de los grandes líderes, vanguardias del socialismo y de la ideología chuche, no les serviría al capitalismo y a los imperialistas ni revisionistas para hacer claudicar el socialismo en Corea. Pues Kim Il-sung y Kim Jong-il viven en cada corazón de cada coreano. Viven en su obra material, filosófica e ideológica, en cada sonrisa de cada niño coreano, en los ojos de los veteranos de la gran guerra contra el imperialismo y el ejército popular, en las manos de los trabajadores que son dueños de su destino y viven colectivamente y viven en cada uno de los pueblos que se alza contra el imperialismo y el capitalismo. Y mira a Corea como la llama inmortal del Juche y de los grandes líderes revolucionarios que dieron su vida por la causa del movimiento comunista. Aglutinados por el mariscal Kim Jong-un y el Partido de Trabajo de Corea, el pueblo coreano es invencible. Marcha a mil ris a lomo de Chojima, armado de la antorcha del Juche y la espada redentora que forjan los grandes líderes para luchar contra el imperialismo y salvaguardar la unidad de la patria coreana. Viva la República Popular de Corea, viva el presidente eterno generalísimo Kim Il-sung, viva el gran líder Kim Jong-il, viva el mariscal Kim Jong-un, viva el poderoso Partido del Trabajo de Corea. Los héroes nunca mueren. Gloria eterna. Pues gracias, Jaime, por este impresionante documento. Vamos a pasar situación, si Ariste te apetece, situación actual de la República Popular Democrática de Corea, tus experiencias también ahí en los últimos viajes que ha hecho la KFA, que has estado uno de ellos. Y pues nada, os dejo con nuestro compañero Aritz, que por cierto es nuestro comisario internacional de la KFA. Buenas tardes, camaradas. En primer lugar, quería corregir que yo viajé con una delegación de solidaridad de los colectivos de jóvenes comunistas, las juventudes del Partido Comunista de los Pueblos de España, y bueno, es un apunte que quería hacer, pero en la actualidad se enmarca, yo viajé en el año 2013 para las festividades del 27 de julio, que era el 60 aniversario del triunfo en la guerra de liberación de la patria, que es la guerra de Corea, como se llama. Y bueno, allí vimos un pueblo unido monolíticamente, feliz, volcado en esas festividades, lo sentían de verdad. Tuvimos la suerte de alojarnos en un hotel, digamos, nacional, que no era para extranjeros. Y éramos los únicos extranjeros, nosotros, las juventudes extranjeras invitadas por la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. Y pues, merodeando por el hotel, vimos que el partido tiene una oficina en el hotel, la juventud tiene otra oficina. Es decir, el partido y la juventud está en cada centro de trabajo y centro de estudios y es el dirigente de toda la sociedad y de la revolución. Luego también la situación entonces, a principios del año del 2013, se estaban llevando a cabo unas maniobras militares en el sur de Corea, junto con los Estados Unidos de América, donde trasladaron bombarderos nucleares y un potencial armamentístico impresionante al sur de Corea, y la situación era realmente tensa. Y ese era el año 2013, donde estaba la tensión militar a punto de estallar. Incluso se consideró que se había roto el armisticio firmado entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. La situación actual es más bien política, ya que el imperialismo, utilizando sus herramientas, que como es las Naciones Unidas, y está atacando a Corea, ahora atacando sus supuestos fallos en los derechos humanos. Y ese Estados Unidos, ese mismo país donde los negros son asesinados por la policía en la calle, y no es que sean absueltos o declarados no culpables, sino que simplemente no son juzgados esos policías. Es un país, además, que va a otros países a imponer su sistema, donde crea revoluciones supuestamente civiles en otros países. Ahora es su sistema de guerra e intenta expandir eso. Y ante ello está la República Popular Democrática de Corea, donde se cumplen todos los derechos humanos que podríamos encontrar en la Carta de las Naciones Unidas, excepto, por supuesto, el derecho a la propiedad privada, que es tan sagrada y que normalmente es casi el único derecho humano para muchos, por desgracia. En cambio, el derecho a una vivienda. Muchos dicen que los comunistas vamos a robarte la vivienda, te vamos a quitar la casa. Pues es el capitalismo quien está quitando la casa a miles de personas en este estado, en el estado español, y es en Corea donde el estado proporciona gratuitamente la vivienda de calidad, además de una alta calidad, al pueblo trabajador. La sanidad es pública y gratuita y digna a todos los niveles, no solamente lo que ya tenemos aquí, que muchas veces se quiere enaltecer el sistema sanitario español, pero tenemos que tener en cuenta que el dentista hay que pagarlo, el oculista hay que pagarlo, en muchas cosas hay que pagar. En Corea todo esto es gratuito. La educación también es totalmente gratuita, desde los 0 años hasta que acabes la universidad, incluyendo esta. Además, allí existe el 0% de empleo, 0,00. El desempleo no existe. Y bueno, aquí ya sabemos cuál es la situación, no hace falta que diga nada. No sé qué más decir. Sí, la vivienda, pues nosotros no tuvimos la oportunidad de visitar un hogar coreano, como muchas delegaciones de la Asociación Amistad con Corea han tenido esa oportunidad, pero lo vemos en las imágenes, cuando dan gratuitamente esas viviendas por sectores normalmente a los profesores de la Universidad Kim Il-sung. Les dan a todos unos bloques impresionantes de viviendas, porque no solamente se quiere dar ese derecho que es universal y real en Corea, sino que además se quiere fomentar en este sentido la educación, y entonces se quiere alentar a los profesores para que hagan mejor aún su trabajo. No sé qué más decir. ¿Estaría dispuesto a responder preguntas? Por desgracia no tuvimos oportunidad de visitar en ninguna fábrica. En la delegación anterior de los CJC, que fue a la República Popular Democrática de Corea sí lo hizo, también visitó granjas. Esta delegación primera fue en una época no festiva, digamos, y por lo tanto tenía más tiempo para visitar el país. Nosotros sí que visitamos, por ejemplo, aparte de las festividades, la frontera entre el sur de Corea y el norte de Corea, y pudimos ver a unos metros de distancia a la policía militar estadounidense custodiando la frontera. Eso. Luego sí que tuvimos oportunidad de volver en tren a Pyongyang, de Pyongyang a Pekín, y ahí sí pudimos ver pequeños pueblos, pequeñas ciudades, cómo está todo, se aprovecha hasta el último milímetro de tierra para el cultivo, ya que en Corea sobre un 15% de la tierra es más o menos cultivable, debido a que es muy montañoso. Y es al fin y al cabo un sistema de economía planificada, donde está dirigida por la clase obrera, dirigida por tanto por el partido de la clase obrera, que es el Partido del Trabajo de Corea. Y no sé qué más decir. Según los otros camaradas, habéis estado ahí recientemente, si queréis aportar algo, por ejemplo. Bueno, yo tuve la suerte de estar en septiembre del año pasado con la KFA, está Alejandro pues encabezando la delegación, y bueno, un privilegio estar en un país que es la clase obrera, como decía el camarada, pues, que es la que digamos manda y dirige, ¿no? Es decir, y realmente pues bueno, vimos pues, bueno, escuelas, un hospital, fuimos a ver una empresa de cerveza. En fin, disfrutamos de los espectáculos del Harirang, bueno, en fin, un sinfín de. Y entonces, pues se demuestra que el socialismo es una clase, bueno, es un sistema superior. Pues ahora que ese ha sido el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, estos días que nos han bombardeado, nos han criminalizado aquellos países que, a pesar de sus errores, sí garantizaban una serie de derechos que ahora ya no tienen. Preguntar a cualquier ciudadano rumano que están por aquí, hay que decir que han sido más de 4 millones de rumanos expulsados de sus países porque se han destruido toda la mayoría de la industria, ¿no? Bulgaria, cualquier país de estos. Y ahora hay encuestas de los capitalistas que reconocen los ciudadanos de estos países del socialismo real, de que vivían mejor porque tenían derechos, ¿no? Algo falló. Supongo hubo factores externos e internos que hizo que cayera. Gorbachev estuvo predicando la perestroika, la estuvo predicando e imponiendo, lógicamente con el apoyo de la CIA, el Vaticano, etc. Era el hombre del imperialismo para hacer esa labor. Y algunos pues bueno, siguieron el guión. Y realmente, pues bueno, vimos aquí como los guiones de Hollywood a los llamados disidentes, ¿no? Liderando, ¿no? Las revoluciones de terciopelo, ¿no? Ahora pues son países totalmente expoliados en manos de las mafias. Corea supo aguantar y resistir y avanzar. Ahora está el tema de Cuba, que preocupa por el sistema de valores que se está comentando, que realmente pues bueno, parece ser que con la situación pues bueno, flojea en cuanto a valores. El hombre nuevo, que es muy fundamental, pues que en un sistema socialista sea pues bueno, el hombre nuevo simboliza el cambio de valores, los valores del socialismo, y alguna cosa pasa. Es decir, cuando con el tema de Corea, pues ahí pues, bueno, digo que era el hombre nuevo, se habló. Pero claro, hablar de la vida de los grandes padres de la patria, de Kim Il-sung, Kim Jong-un, pues bueno, demuestra pues, una vida entregada totalmente al pueblo. Y el mariscal Kim Jong-un pues, sigue la labor. Y sí que es importante nosotros como KFA pues, poder también ayudar a conocer más el país, que podáis disfrutar de ese país en construcción hacia el socialismo, y que aquí en España pues, se conozca. que realmente, pues bueno, el país habrá más bombardeado a nivel mediático, más criminalizado y satanizado, y también ayudar a los compañeros de la embajada a que puedan también conocer, ellos también ahora, claro, ellos también ahora están viendo la hambruna, están viendo la drogadicción, como son las ciudades de aquí, y ayudarles también a conocer. Por eso también habríamos de ver, y voy terminando, para ver cómo hacemos que ellos, ya que llevan un año aquí en la embajada, que puedan, no sé, visitar, si la CAIFEA, por ejemplo, en Barcelona o en Valencia, pues organiza algún acto, pues que también, bueno, venga el compañero embajador, que puedan conocer, e ir ampliando la solidaridad. Y ahí ya está. Viva la lucha por lugar coreano, abajo el capitalismo, viva el socialismo. Así, ya que estamos dinamizando un poco ahí, Seba, si me permites, Mario, si quieres hacer un comentario a lo que te llamó la atención. Yo creo que estás en el último viaje. ¿Has estado tú? Sí, bueno, en el de agosto, no sé si ha habido otro. Yo creo que no ha habido, ¿no? Ninguno. No, ya a primeros de año y en verano. Sí, pero llegó en abril, ¿no? Creo que iba a haber uno en octubre, pero al final no. Sí, sí. Pues. Bueno, así lo que se me. Lo que se me ocurriría comentar, porque lo que han comentado ya los compañeros, básicamente su viaje es muy parecido al mío, o sea, visitar las fábricas, la cervecería estuve yo también, luego visitar, bueno, estuve en el parque acuático Mansu, también este que construyeron el año pasado, y bueno, a uno también le impresiona mucho, estuve en el hospital infantil Ok Ryo, y principalmente la calidad de las instalaciones, ¿no? Como incluso las calles, ¿no? Que es que es imposible ver un papel en el suelo. Y también comentaría el tema del ejército y la policía, que es muy curioso. Yo, por lo menos, lo que creo recordar, no sé si alguno otro ha visto otra cosa, ¿sabes? Para puntualizármelo, creo recordar que la policía ni siquiera llevaba, o sea, por supuesto, no tenía pistolas, pero tampoco llevaban porras. No sé si me equivoco. El que se acuerde o que. Y hacían aparte tareas de limpieza. Cuando estuvimos en las estatuas de los líderes en la colina Mansu, encontrabas policías por ahí limpiando con escobas. ¿Qué más puedo comentar que no se haya dicho ya? El metro, a lo mejor, el metro que también está muy bien, funciona como refugio nuclear también ante un posible ataque del imperialismo. Y bueno, así más que se haya comentado, tampoco se me. Pues eso, muy impresionado con el pueblo norcoreano, una experiencia muy, muy grata y ojalá la pueda repetir en un futuro. Para que quiera más información, hay un programa de radio, sí, que es el viaje de Mario allá. Eso está mal. Digo, porque es una hora y media de programa y es mucho más completo, donde él explica su experiencia. Sí, claro. Hablamos más. Un poco de todo, porque sí. me pregunta Alex y ya hablamos un poco de la sociedad norcoreana, incluso ya de temas más personales, del amor entre las parejas y eso. Mm. Está interesante escucharlo. Sí, se puede encontrar, bueno, buscando KFA Radio, ¿no? Sí, la dirección es kfa-radio.blogspot.com. Vale. Y si no, en iVoox, sí, también, sí. Si buscáis por el canal, se encuentra ahí. John, algo así que te apetezca añadir más. Yo, sobre todo lo de la policía y los militares, yo recuerdo que cuando yo estuve en julio de 2013, y cuando volví, alguien me dijo, no, ¿y presencia militar? Y dije, sí, mira, yo tenía un montón de militares en la puerta del hotel. Y alguien dijo, ¿ves? Había descubierto la gran maldad del pueblo coreano. Y dije, sí, estaban todos en la obra de enfrente trabajando en la obra en camiseta blanca con el pantalón militar y todos están llenos de mierda hasta arriba. Y es bonito, ¿no? Cuando ves a los mismos que defienden el país construyéndolo también. Corea no tiene miles y miles de recursos ahí gastados, ni de hombres y mujeres tirados en un cuartel, bebiendo en las cantinas y nada de eso, sino que son gente útil y por eso es la gran ligación que tiene luego todo el pueblo coreano con el ejército y es como si fuese uno. Entonces, es bonito, ¿no? Sebas, tenías una. No, yo tenía una duda, quería que si nos pudieras contar un poco cómo fue la reunión internacional que se celebró en Bélgica. Sí, pues anualmente celebramos reuniones internacionales de la Asociación de Amistad con Corea a nivel internacional y normalmente lo solemos hacer en noviembre y este año lo hicimos en cerca de Bruselas, en un pueblo, y fue una de las reuniones más grandes que ha tenido la Asociación de Amistad con Corea, con la participación del embajador de la República Popular Democrática de Corea en Londres, que está acreditado para Bélgica, y que venía justamente del Parlamento de la Unión Europea. Y le preguntaron los parlamentarios europeos a ver qué amigos tenía la República Popular Democrática de Corea en la Unión Europea, qué estados. Y el embajador respondió: a nosotros los estados no nos importa mucho, nos importa, pero lo que nos importa es la gente. Y tenemos muchísimos amigos en toda Europa y eso es lo que nos dijo a nosotros en la reunión, dirigiéndose a nosotros. Y eso es lo que realmente la República Popular Democrática de Corea, por voz de sus embajadores, nos expresa, que nosotros, la Asociación de Amistad con Corea, somos los amigos de la patria socialista que es Corea. Y bueno, siguiendo con la reunión un poco, pues hay intervenciones, hay un mensaje que se escribe al querido y respetado camarada Kim Jong-un. Luego se debaten asuntos internos de organización y también se premia a los militantes de la Asociación de Amistad con Corea que más han trabajado por la Asociación de Amistad con Corea y por la solidaridad proletaria con la República Popular Democrática de Corea, siendo una de las más altas distinciones las insignias o los pins del gran líder camarada Kim Il-sung y del gran líder camarada Kim Jong-il. Luego también tuvimos mucho tiempo para conversar más tranquilamente, comidas, cenas, desayunos, también el bar, pues con los coreanos también. Es algo que muchas veces vemos a los coreanos siempre en la tele desfilando, ¿no? Parece que todos los días hay desfile. Pues no, hay una vez al año y a veces en un año no hay. Sí, pues destaco Estados Unidos, que vino un camarada que conocí en la primera reunión internacional que asistí en el 2009... donde este camarada era doctor de la selección femenina de voleibol de los Estados Unidos, que viajó a la República Popular Democrática de Corea a competir contra la RPDC en voleibol. Él simplemente se enamoró del sistema socialista y decidió entrar en la KFA, y es militante activo y se encarga a nivel internacional de tanto de las cosas deportivas de la KFA y también de medicina. Luego de Singapur vino el camarada delegado oficial en Singapur, el camarada delegado oficial en Tailandia, de Europa, de muchos países. Me enorgullece decir que los más numerosos éramos del Estado español. Y bueno, también es normal porque aquí se creó la KFA. El año que viene, el 2015 que entramos, se celebran ya 15 años de la creación de la KFA. Es ya una edad adolescente, digamos, y que celebraremos, por supuesto. Y sí, es cierto. El camarada delegado oficial en Bélgica donó un local para la Asociación de Amistad con Corea en Bélgica y ahora, gracias a esta donación, tenemos sede física en Bélgica. Mi camarada de Estados Unidos, os conté un poco cómo está funcionando allí, porque ser miembro de la KFA, amigo de Corea de Estados Unidos, tiene que ser difícil. ¿Os comentó cómo lo hacen? Pues sí, es muy difícil, sobre todo si quieres mantener un empleo, si quieres mantener una vida social, digamos, porque si aquí ya está defenestrado, ridiculizado, totalmente apartado la RPDC en los medios de comunicación, imaginaros en los Estados Unidos. Pero a pesar de ello, la Asociación de Amistad con Corea está creciendo, está organizándose por estados y con mayor iniciativa, tanto a nivel de la página web como otros niveles que tienen, otras incentivas, digamos, y poco a poco. Luis, yo hago un apunte, perdón, que el delegado inglés trabaja en la administración pública, el delegado del café, y ha sido despedido, ha sido purgado por el sistema capitalista. Sí, es que en Estados Unidos existe una ley comunista que cualquier persona que quiera tener un trato comercial o empresarial con Corea, directamente poco que se lo fusilan y se lo llevan a Guantánamo, vamos. Entonces, por eso preguntaba, que los pobres lo tienen que estar pasando mal allí. ¿Les lo han echado? Después de 25 años. Sí, la situación puede ser dura en según qué países, pero tampoco podemos escondernos, no podemos ser, como se dice siempre, Anacleto el comunista secreto. Nosotros tenemos que abiertamente y públicamente mostrar nuestro apoyo por el socialismo real, que es actualmente el coreano y que debe de ser un ejemplo para todos los países del mundo para seguir con su lucha. Y la mejor forma de apoyar a la República Popular Democrática de Corea también sería hacer nosotros mismos una revolución aquí en todos los países del mundo para conseguir la independencia de las masas populares y también la construcción del socialismo. Sobre lo que has comentado antes también, ya por decir una cosa más, lo de que siempre nos ponen aquí las fotos de los desfiles y tal, y pues cuando estuve yo en la plaza Kim Il-sung, que lo que me encontré eran niños patinando, y que eso fue muy bueno. Hubo un británico que venía con nosotros, dijo, joder, dice, yo allí siempre veo la plaza Kim Il-sung llena de militares y llego aquí y me encuentro niños. Y me gustó lo que dijo al final del viaje, el mismo británico, dijo, yo lo que me he dado cuenta es que no hace falta ser comunista para darte cuenta que Corea del Norte es un buen país. Así es, y volviendo justamente también a más británicos, tenemos el ejemplo de un embajador británico, ex embajador creo, porque un poco lo echaron porque empezó a hablar, a decir que le gustaba el sistema electoral de la República Popular Democrática de Corea. Imaginaros eso para el Reino Unido, de lo que es, o sea, pues sí, otra vez del Reino Unido vienen cosas así de gente no comunista, pero que simplemente lo ve con sus propios ojos y se da cuenta de, pero qué me han estado dando de comer estos medios de comunicación. Y luego quería comentar lo que ha dicho antes el camarada Sisko, que uno de los problemas que pudo haber sido la caída del campo socialista también es que es el revisionismo contemporáneo, que sí mantenía unos derechos básicos sociales intactos, pero la gente recibía estos derechos como si fuesen gratis, como si no hubiese habido una revolución en 1917 para conquistarlos. Y el capitalismo es un caramelo que parece muy goloso, y se tragaron ese caramelo y ahora ya se le está quitando el sabor, ¿verdad? Ya se han atragantado. Pero bueno, en Corea, en cambio, se profundiza más en la ideologización del pueblo, en hacer creer al pueblo que necesita mantener ese sistema socialista, y hace convencer al pueblo que es dueño, como si fuese cada uno de los obreros dueño de la fábrica donde trabaja. Y con ese espíritu trabajan los trabajadores en Corea. Un espíritu que se hace gracias también a las tres revoluciones, al movimiento de la bandera roja de las tres revoluciones en Corea, la revolución técnica, la revolución ideológica y la revolución cultural, que tiene como objetivo transformar a toda la sociedad, y es algo que se ha mantenido y se mantiene en Corea, ideologizar, y es algo que está repitiendo últimamente en las conferencias que se dan por ramas, por sectores de trabajo, del ejército, de jefes de célula del partido, de jefes de formación de partido, etcétera. Lo está repitiendo el querido y respetado camarada Kim Jong-un. Hay que profundizar en la formación ideológica. Hay que, sobre todo a la juventud que ha, digamos, heredado este sistema socialista, que no ha tenido que luchar ni contra el imperialismo japonés, que ya nos quedan, hoy me comentaba el secretario de la embajada, unos 10 veteranos vivos. Es simplemente el tiempo que avanza, ¿no? Pero quedan 10 veteranos de la guerrilla armada antijaponesa vivos. Luego también la guerra de Corea también cada vez está más lejos. Cumplimos 60 años el año pasado. Y esta nueva juventud, dice el querido y respetado camarada Kim Jong-un, que recibe casi gratis todos estos derechos que para nosotros son un sueño ahora mismo en el Estado español, pues tiene que convencerse de mantenerlos intactos. Y eso es una de las funciones. Claro, ahora Corea está en una fase, digamos, superior a la que estamos nosotros. Primero nosotros tenemos que tomar el poder. Ellos ya lo han tomado y ahora tienen que mantenerlo, perfeccionarlo y desarrollarlo. Así que también ellos teorizan en ese nivel, porque están en esa época avanzada. A mí me gustaría preguntarte un par de cositas. Pues una, la primera, que me sorprende mucho, y no sé si al resto de compañeros igual, el trato que tienen una gente tan importante como es precisamente el embajador hoy, o el secretario, o incluso Alejandro, con su figura ya que tiene, tan cercano hacia la gente pues como nosotras y nosotros, que llevamos relativamente poco, y que es un trato tan amable y tan, no sé, tan cordial y tan de cariño, que enseguida te hace que como que te sientas parte de ello. Y pues me gustaría que me hablas un poco de ese trato tan especial de la gente de allí de Corea, y luego si está pensado el abrir aquí una sede en alguna parte del Estado español. Sí, yo también es algo que aprecio mucho y siempre les repito a nuestros camaradas de las misiones diplomáticas en el exterior, y es algo que ellos agradecen realmente, que nosotros existamos, que nosotros como Asociación de Mixta con Corea estemos apoyando su independencia nacional y construcción socialista. Y esto, que es una embajada que ha cumplido un año y un día hoy en el Reino de España, conocí en Bruselas en noviembre al embajador en Londres, y él tiene mucha más soltura, digamos, con el delegado oficial en el Reino Unido, porque hay ya años de amistad y de camaradería. Pues imagínate, si tú ya sientes cercano esta amistad de nuestro camarada embajador aquí, ¿cómo será una vez que esté como el embajador de Londres ya más años con nosotros? Nos invitan a la embajada, ellos aceptan nuestra invitación de venir aquí como ha hecho el camarada embajador, y porque para ellos somos imprescindibles, somos su puerta al exterior, porque los medios de comunicación del imperialismo, del capitalismo, cierran la puerta a Corea, y nosotros debemos de abrir esa puerta con la verdad y enseñando nuestras vivencias, y ellos lo agradecen altísimamente. Por eso esa cercanía, y luego también que no están burocratizados, son trabajadores, son personas humanas, digamos, o sea, no se creen esto del cargo, de la alta jerarquía, que lo son, porque son altas jerarquías del Estado, pero son el pueblo. La sede. Lo de la sede. Ah, sí, perdón. Pues no sé si puedo responder o no. El camarada Sebas. Le cedo la palabra al camarada Sebas para que no meta la palabra. Era una pregunta trampa. Bueno, hola, buenas tardes, soy Sebas de Tarragona y en principio se ha estado buscando un local para tener abrir la primera sede a nivel español y la hemos encontrado en Tarragona. Es un local que estará abierto, sobre todo es algo muy importante que tendrá salas de reuniones de la cual se puede reservar para cuando se hagan reuniones a nivel nacional. Y se tiene previsto que se hará la inauguración pues a finales de enero o principios de febrero. Ya se pasará toda la información vía boletines de los que estéis en la KFA o se publicará con la web. También en breve, bueno, que está la versión beta ya colgada, está la página web de KFA Spain, que es a nivel estatal, que podéis visitarla, es www.kfaspain.com, pero es la versión beta que se irá mejorando. También hay un contacto en ella que podéis enviar pues cualquier tipo de sugerencias o ideas que se puedan introducir dentro de la página web, porque la web no es de una persona sino es de todos y está muy bien que todo el mundo pues aporte ideas. Y dentro de la página web pues está ahí apartados de la KFA Radio que llevan aquí en Madrid Alex, está la parte de viajes para dar un poco de información a las personas que quieran viajar. En breve se abrirá mediante la embajada el apartado de noticias. Está ahí un poco de historia, un poco de todo, y englobaremos también, será una pestaña también para todos los enlaces y aquellas páginas web que vayan referidas a los enemigos por Corea y a Corea en sí. Vale, gracias. Ahora quiero ceder la palabra otra vez a la mesa y estoy dispuesto a seguir el coloquio si queréis luego. Un apunte, que hemos hablado de la por no dejarnos a nadie de la reunión internacional, que también hubo gente de Polonia, Italia, Portugal, vino alguien, Irlanda, Gran Bretaña, que fue muy numerosa también la, y también vinieron camaradas de la República Popular Democrática de Corea. Vino el representante de la KFA en Pyongyang y un representante del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero. Pues continuamos un poco, Jaime, ¿alguna cosa más que tienes preparada, verdad? Sí, digo, para añadir una experiencia más a lo que ya sabemos. Yo estuve en Corea en abril. Coincidía con la fecha de nacimiento de Kim Il-sung, presidente eterno fundador de la República Popular de Corea. Tuvimos la, no sé el orden cronológico de los días que hicimos cada día, pero lo voy a decir, las actividades que hicimos, más o menos. Visitamos la Universidad Kim Il-sung, donde también había otro lugar donde habían clases de traducción de español, o sea, se daba español. Estuvimos allí, vimos allí unas clases, ahí era un pequeñito un grupo que estudiaba español, porque claro, hay bastantes idiomas, entonces, pero el español, ahí hay una promoción de gente estudiando ya español. Un parque muy amplio, o sea, una zona de ejercicios en plan de un campo de fútbol para que los chavales jugaran allí y aprendieran deportes, estaban haciendo ejercicios gimnásticos. También visitamos la Torre Juche, es un símbolo del país, es un, y de la originalidad de la idea del presidente Kim Il-sung. Una torre altísima, con muchísimos, en la entrada se entra por la parte de detrás y hay unas placas de los centros de estudio de la idea Juche, que en su época, en la época del campo socialista, se podía viajar muchísimo más que ahora, porque ahora está el cerco imperialista y ahora más potente sin esos países que hacían frente al imperialismo, y había muchísimas placas, pero muchísimas, de todo lado del mundo. No os podéis imaginar la cantidad de placas de Pakistán, de estudios de Perú, de Irán, de muchísimos lugares, de Francia, de alguno de España, de Italia, de Inglaterra. Bueno, estaba por todo el mundo un centro de estudio de Juche, incluso en un mismo país pueden haber tres o cuatro. Una cosa bárbara. Hoy en día no queda casi ninguno, por no decir ninguno, ¿no? Entonces, claro, ahí se nota, pero ahí está la marca de las conmemoraciones que mandaron una placa conmemorativa de la apertura de esos centros. Desde arriba de toda la torre, es una se pueden sacar unas fotos y unas perspectivas bastante, que tienes enfrente la plaza Kim Il Sung, mirando hacia el norte, miras cara a la sede del Partido de Trabajo de Corea, que está en la plaza Kim Il Sung, y ahí ves desde ahí una, y te das la vuelta y ves una perspectiva de edificios, de coches, de carreteras, el río precioso, el río, y se ve, es agua transparente, que ves, no ves ya ese tipo de ríos, ¿no? Si no te vas a determinados lugares de España, y aún así quedan pocos. Luego también fuimos a un festival de amistad internacional, que ahí recitaron varios países, muestra de amistad, mandan una unidad artística de intercambio cultural con el país para demostrar afecto y amistad con la República Popular de Corea. Países como Mongolia mandaron a gente del ejército, un coro, gente de otros países, incluso España mandó en su época, es decir, cada época mandan una gente, pero suele ser los más fieles y los más amigos suelen mandar siempre una delegación fija, pero hay a veces que viene gente de otros lugares. Allí podemos contemplar, pues eso, los grandes cantos, los arte cinematográfico, también salen ahí pantallas, una muestra de niños cantando, una muestra de piruetas, de niños en patinete salteando vasos, con una destreza increíble, que dije, son increíbles los niños de aquí, pero no tanto, ¿no? Van incluso hacia atrás, ¿no? Con los patinetes salteando vasos. Y dices, ¿cómo hacen? Es un niño. Pues ahí lo hacen. Y es un niño, no es un militar ahí, no es una persona ahí, un robot, ¿sabes? Es un niño con toda su ternura y su inocencia. Luego fuimos a la zona de patinaje que estaba enfrente, nos invitaron a un helado, muy rico, y ahí había una zona de patinaje y de patinaje de hielo y de skate. Tanto que dicen que es un país triste, militarizado, que nadie sonríe, pues ahí vamos, vi unas carcajadas impresionantes cuando la gente, como todo el mundo, se caen en el hielo y ves pues las risas, el disfrute de ir patinando, los novios cogidos de la mano, y la zona de skate, pues niños con patinetes de última generación, de estos que ves por aquí, bueno, no ves ni por aquí, ojo, ves en algunos lugares estos que son así ya modernos, que se mueven mucho, y eso es skate puro y duro, eso es una moda que también está allí, o sea que de cerrados tampoco están tan cerrados como se quiere decir. Entonces hay una zona de skate que aquí tampoco ves, a no ser que sea una petición muy grande, y sobre todo suele ser una propaganda electoral cuando lo hacen aquí, allí no, allí lo piden y el Comité Popular manda esa petición, y allí tienen esos niños ese skate park. Luego también fuimos al jardín botánico donde se cultiva la Kim Jong-ilia y la Kim Il-sung-ilia, ¿no? Y pues ahí dices tú, bueno, un país tan militarizado, tan gris y tan tal, ¿y cómo cultivan flores? Hacen formas de estrellas rojas con flores, hacen super jardines, o sea, muestras florales increíbles, con muchos coloridos y mucho. Y dices tú, bueno, esta parte del país, ¿qué pasa? No les conviene sacarla a los medios occidentales, ¿no? Siempre tienen que quedarse con el armamento, el tal, tal, como si fuera algo malo, ¿no? Cuando sale aquí el día de las Fuerzas Armadas, nadie puede gritar en el cielo. Pero bueno, es aquí la hipocresía. Bueno, también vimos, a ver, qué memoria. También fuimos a visitar el Arco del Triunfo. Tiene ahí un arco bastante grande. Luego también, pues podemos ir a la zona de la manita, a la zona, como dijo Trevor, a la zona de la frontera, y allí pues se notaba un poco eso, que depende de la situación internacional como esté, hay un grado de tensión, hay un grado de militarización por parte del sur, que a veces ponen más soldados, a veces están los guardias americanos también por ahí, es decir, que hay más o menos presencia, pero todo momento están grabando la parte norte con escuchas y grabaciones. Están siempre mirando, desde cristales opacos, muy, muy, muy, muy oscurantista todo, desde el sur tú lo miras, y son como cristales opacos, que no ves quién te está mirando desde dentro. Y de ahí un poco ahí, y luego en la parte norte incluso vimos a chicas con su traje tradicional rosa de colores vivos, haciéndose fotos con los militares, es decir, tan normales, sin ningún grado de tensión. Y es en plan de quién quiere la tensión aquí, ¿no? Unas personas que están dando la cara ahí tan campantes con trajes tradicionales, o unos tíos que están ahí mirando desde un cristal opaco, grabando todo ahí muy conspiranoico. y nada, la sensación, pude conocer a un teniente y le deseé que defendieran esta línea a toda costa y que se hace falta que nos llamara. En plan de que estábamos dispuestos a dar la cara por la patria socialista porque vale la pena, la verdad. No hay pocos lugares en el mundo, por no decir ninguno, como ese. Poco más que decir, mi memoria tampoco va para tanto después de dormir una hora hoy. ¿El circo, compañero? ¿Lo viste? El circo, no tuvimos la ocasión, la verdad. Pero que no. Claro, es un viaje programado y claro, también tenía la posibilidad de pedir alguna visita, por ejemplo, nosotros también fuimos a ver una casa de un científico que habían construido, le habían dado la casa. De hecho, salen los vídeos de algún reportaje que han hecho. Y en la casa completamente nueva, un edificio grandísimo, modernista, o sea, muy modernista y futurista, algo así. Y con una terraza que yo me perdí por la terraza. O sea, la terraza es comunitaria y yo me metí por ahí mirándola. Uy, mira que vi que se ve por aquí. Y acabé que no encontraba el grupo porque era laberíntico. Y dentro de la casa del científico tienen tres... O sea, la habitación, claro, va acorde con la familia, ¿no? Si sois cuatro, pues las camas y tal, pero todo muy espacioso, todo muy limpio, una TFT, una pantalla plana, tres instrumentos, que aprenden instrumentos gratuitamente. Y te dan los instrumentos. Te entrenan con la vivienda ya, ¿no? Claro, si tú, por ejemplo, te quieres dedicar a tocar el piano y haces clases de tocar el piano en otro sitio que son gratuitas, pues tienes ahí un piano, o sea, al igual te cuesta, no sé si es gratuito el instrumento o no, pero muy bien, un precio muy bajo. Eso sí, las clases son gratuitas, son completamente gratuitas las clases, o sea, no como aquí que tienes que ir a un conservatorio, meterte en una banda y hacer no controlo mucho el tema, pero creo que es más o menos así. Tengo amigos y tienes que pagarte el traje, el instrumento, las clases, y eso es mucho dinero, todo el mundo tiene acceso a eso, a esa educación musical. Allí se da completamente gratuita, porque ahí la cultura es gratuita. Yo quería decir que quizás no hayamos visitado el circo, pero el circo sí nos visitó. Ah, en Figueres. A Cataluña. Claro. Quizá Miquel pueda responder que en este febrero visitó el circo sí. A Cataluña en el Festival del Circo. Que nos tuvimos que ir antes de la actuación, Carlos y yo. Yo sí la vi. Epic. Sí, sí, con un poco de suerte en febrero vuelven otra vez y el Circo Nacional de Pyongyang y lo veremos. Sí, nosotros malísima suerte que teníamos que viajar esa noche y currábamos fue un domingo, currábamos el nuestra mañana, pero Cisco. Yo lo digo porque yo vine en tren, pero y tenía que regresar en tren, pero claro, y digo, yo quiero ver el quinto salto mortal. O sea, a ver, hay un columpio allí que hay 4 o 5 que están dándole y bueno, hay uno que empieza a volar, no sé cuántas vueltas da y se marca y no, y cae en su sitio. Ganaron el Elefante de Oro, la mayor de las condecoraciones, y este año, vamos, si podéis venir, es un espectáculo. El premio del público que sí, eran, sí, el público ¿cuántos miles de votos? Decenas de miles de votos. Entonces, bueno, es un sinfín de experiencias que, bueno, podríamos alargar, porque bueno, también nosotros fuimos al Delfinario. Bueno, los críos de 5 años pues tocan cualquier instrumento. Bueno, es un pueblo altamente preparado y culto, ¿no? O sea que... Entonces, yo porque me voy en 10 minutos porque el avión se me va, pero sí que decir, lo importante también es que cada vez hay más compañeros y compañeras que tienen interés por la KFA. Tienen más interés y solicitan poder hacer alguna actividad o porque tienen compromiso con la causa, ¿no? Entonces, es importante que, claro, que podamos, digamos, desarrollar en cada territorio, en cada comunidad también, actividades, es decir, por ejemplo, una exposición fotográfica o exposición de cine coreano, no sé, van a ir surgiendo, para ir acercando, digamos, el pueblo coreano a los pueblos, pueblos de España, ¿no? Es decir, para que se conozca, ¿no? Entonces, que hemos de saber que aparte de los delegados que podamos ser de zona, como yo de Cataluña, es decir, hay que saber, por ejemplo, estaba como camarada Sebas, responsable de publicación en Cataluña, pero que cada vez va a tener, y eso es que hay, siempre hay trabajo que repartir en la KFA, es decir, eso es importante porque yo sé que hay muchos que están más estresados, y entonces eso, pero a ver cómo lo hacemos, ¿no? Que a veces, muchas veces en las reuniones falta un poco de concretar. Hay posibilidades de una exposición fotográfica o de una exposición de cine coreano, o sea, bueno, ya lo de la radio, que hay experiencias, ¿no? que la embajada pueda desplazarse ya, yo no sé dónde han ido, el embajador, si ha ido a algunas ciudades, para poder hacer acompañamiento, porque también ellos también, a ver, no sé, a ver cómo, en qué fase, a ver si podemos entrar en esta fase ya de hacer ya más trabajo de base en los territorios. Quería decir algo en ese sentido, esto es bueno además porque ya nos vamos conociendo y entonces pues no somos personas que tenemos que poner en contacto a otras personas, sino que ya somos amigos y estamos en contacto directo y así. La KFA tiene, o sea, ahora somos 430 miembros en el Estado español y pues por ejemplo hace poco hubo un viaje que no se hizo al final, pero bueno, que es un ejemplo, pues eran los mundiales de tiro en Granada. Y pues nosotros ponemos en contacto a la embajada con camaradas de allí que igual ni son muy activos, pero sabemos que son amigos y así, que puedan pues recibirles y enseñarles la ciudad o que vean que tienen aprecio y tienen nuestro aprecio en diferentes puntos del Estado español y del mundo, claro. Tampoco queríamos que fuese una cosa así reducida para nosotros. Si compañeros y compañeras tenéis alguna duda, alguna aportación o... Y si entre todos podemos responder alguna cuestión o si luego pues charlamos un poco más. Hay que estar atentos con la hora, hay camaradas que se van un poco antes, estáis controlando, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los cuadros? Sí, pues los cuadros los estamos rescatando poco a poco de la bodega. Tenemos un camarada Bautista, que ha estado con nosotros esta mañana en la embajada. También quería disculparnos un poco porque hemos cambiado, iba a ser una jornada lo que íbamos a haber hecho, pero al final, en el último momento, pues nos invitaron los cámaras de la embajada, nos daban un número de personas para ir, entonces hemos tenido que andar un poco escogiendo quiénes íbamos y así, al final hemos hecho a las cuatro. Pero bueno, contamos con cuadros traídos desde la República Popular Democrática de Corea en los años 80 y en los años 90. Están en la bodega de un bar y son muchos, o sea, son un montón. Entonces, el camarada César, que se ha tenido que marchar antes, está guardando unos cuantos en su casa. Los estamos rescatando poco a poco porque se están deteriorando bastante. Entonces, nuestra idea es tres aspectos. A nivel de la café, hacer exposiciones, también hacer regalos. Precisamente hemos regalado uno a la embajada, gracias a la iniciativa de Alex, que yo no lo veía muy claro el otro día. Y luego una tercera opción, que sería entrar en contacto, si sabemos también de lugares donde exponerlos, y si sabemos o conocemos de cosas pues como quién puede tasar arte tradicional oriental, ¿no? O sea, el arte son cuadros tradicionales, no son cuadros de propaganda, no hay retratos de los queridos líderes, y cómo mover eso. Y también si podemos tasarlos y venderlos a un precio justo, razonable, para nosotros autofinanciarnos de manera justa. O sea, no tenemos que sacar ni un euro de esto, eso es clarísimo, vamos. O sea, entonces, eso sería bonito. Pues, por ejemplo, para camaradas que han venido de lejos, pues podemos financiar ese tipo de viajes, estancia aquí, porque cada vez vemos que estamos creciendo, hay muchas actividades, viajamos mucho, cada vez tenemos camaradas en muchos otros sitios, incluso una reunión internacional, pues que viajar a Bélgica es más barato que viajar a Bilbao, o sea, es la leche, ¿no? O sea, entonces, pues cosas de ese tipo también lo podemos ir mirando. Hay algunas fotos por ahí colgadas de los cuadros en algún lugar, ¿no? En la web están todavía... En la web se pone esta semana. Vale, hemos hecho fotos algunas. Son cuadros impresionantes, hay algunos hechos con hilo de seda, pero un trabajo increíble, vamos. Y es que ahora mismo no sabemos lo que puede costar eso, pero vamos. Y además, para también propagar ese arte tan bonito y que la gente lo pueda disfrutar, y si podemos autofinanciarnos y autoayudarnos, porque claro, son tiempos difíciles, lo estamos pasando todos muy mal, ¿no? Contamos con gente muy joven en la KFA y todos sabemos cómo está la juventud, entonces pues en ese sentido sería una gran ayuda. Intentar hacer en breve una exposición con los cuadros. Sí. Para que la gente pueda y pueda llegar más a ellos, que nada, tenerlos en persona y poder verlos y ver un poco la cultura y el arte que en Corea ya también pasaremos. Bueno, porque día y lugar donde se retrasa. Sí. Subastarlos por internet, pues para hacer una locura. Ah, estamos preparados. No creo. Pregunto, ¿eh? Sí. Tenemos que ver cómo se maneja también el tema burocrático, porque claro, no sabemos movernos por este mundo, pero claro, como es la caja de asociaciones en el mundo de lucro, no sé qué temas burocráticos pues hay que cumplir, y tampoco queremos una reventa masiva para lucrarnos. Ella simplemente será un precio simbólico, dándole valor a lo que es el arte, y simplemente pues para la asociación, para los gastos pequeños que hay, tampoco queremos. Sí, incluso yo hice Bellas Artes y no me entero nada de este tema, pero es que podemos hablar del soporte en el que está hecho, el material con el que está hecho, el tamaño, el tiempo que ha podido llevar hacer esa obra de arte, ¿no? O sea, y no sé, el tema legal lo ataríamos, por supuesto, o sea, que es cierto, o sea, que no nos cojan desprevenidos en ningún aspecto, ¿no? O sea, que la verdad. Pues, ¿más aportaciones o comentarios? ¿Más dudas o...? Yo una cosa, que ahora llevo soy el secretario internacional de comunicaciones ahora, llevo este correo, y me llega mes a mes como decenas de gente norteamericana, canadiense, australiana, de gente interesada en visitar la República Democrática Popular de Corea. Y que es increíble como desde Estados Unidos, todo, con toda la propaganda masiva que hay tanta gente interesada que, de todo caso, esos los norteamericanos, tengo que remitir, igual que israelíes, se lo remito directamente a Alejandro para que ya con ellos contacte o haga lo que sea para que puedan ir. Pero que es muchísima la gente interesada. Luego ya que lleguen a ir o no lo sé, pero vamos. No, incluso pueden mirar el tema de los viajes en preinscripción, y así se suele especificar cuando hay algún problema con algún pasaporte. Sí, o sea que. Claro que incluso. Por la situación en el momento, vamos, tampoco. Rubén. Vamos a ver, vive bien. Estuvimos en Sevilla. Después estuvimos en la Oliva, nos conocimos unos cuantos por ahí. Luego tuvimos que ir a Sevilla un viaje, nos cruzamos con la gente que estuvo en Sevilla, y antes, lógicamente, de montar cualquier circo con relación al marco internacional, nos comunicaron que Sevilla no recibe un boletín. La gente de Sevilla no recibe ningún boletín, ya no recibe ninguna comunicación por parte de la KFA. Entonces, bueno, que también cuidemos de ese tipo de cosas, porque aunque son pocos, lógicamente, sería que son dos, o sea, pareja muy joven, que eso lo identifiquemos muy bien para que no suceda. Luego, yo siempre insisto, lo sabéis, con relación a qué podemos hacer nosotros por la KFA y qué puede hacer la KFA por nosotros, con relación a esos marcos, donde podamos identificar un elemento de transformación real en nuestras fronteras. Y bueno, yo siempre incorporo el elemento de que creo que habría que hacer un guión donde podamos plantear estos ejercicios de puntos críticos sobre los actos que debemos desempeñar como entidad, y ver hasta qué punto podemos sacar ciertos límites, ¿no? Yo ya he transmitido a alguna gente algunas posibilidades. Y luego, el último encuentro de Oliva, recuerdo que se iba a pasar un poco el ejercicio del mailing para ver cómo nos contactábamos. Se llevó a mi compañero de la cámara del baño, estaba un poco encargado de eso. Bueno, pues hay que hacerlo también. Sí, para no perder el avión, si no, de aquí a Barcelona hay un. Salud, chao. El metro es todo recto para arriba, ¿no? Sí. Bueno, un apunte. Nosotros, a K2x3, tenemos ataques bastante graves a nuestro webmail, que es corea-dpr. Es justo el punto que sí. También lo tratamos en Oliva. Sí, sí, sí, sí. La potencialidad de poder solventar esto. Sabéis que contamos claro. Con personas que están muy cualificadas en lo que se llama seguridad perimetral de la red. Eso es. Eso te... Un punto concreto, creo que a veces nos falta matizar concretamente aquellas cosas de las que incluso podemos contar con participantes o con simpatizantes que no que sean muy activos, pero que pueden prestar sus servicios a determinado tipo de trabajos. Pues te comento, yo lo que voy a hacer es... lo que hemos tenido un problema también era no podíamos enviar nada a Hotmail, incluso algún problema bastante grave que hemos tenido con el webmail, que luego os puedo comentar también en petit comité y así. Lo que yo estoy haciendo es casos puntuales, por ejemplo, para el día de hoy así, pues escribir a la gente desde mi Hotmail. Voy a ver si creo otra cuenta de Hotmail o incluso uso la mía porque es mi nombre propio, que la gente lo sabe, porque soy el, porque también estoy en la web de Corea-PR, y entonces escribir a la gente ahí hasta que solventemos el problema, que lo tenemos que solucionar. Luego, claro, yo estoy insistiendo mucho también estos días en que estas propuestas que haga la gente, o sea, y cosas concretas, como dices tú, que me lo digáis, incluso que la gente si alguien propone algo y propone que lo va a hacer él, que lo haga. Si tiene nuestro visto bueno, o sea, ¿sabes? O sea, lo que decíamos antes, que no tenga que pasar todo por mí o por unos pocos y así, sino que ya nos estamos conociendo un poco. Nuestras limitaciones, por supuesto, los que seamos miembros de la KFA, pues tenemos unos estatutos y una organización, y que es una cosa muy sencilla. Somos una asociación y lo único que, pues entre las actividades que hacemos, por supuesto, defender a la RPDC, defender su sistema, que es el que han escogido, que es el socialista, y un respeto absoluto hacia los líderes, que mínimamente eso sí que lo exigimos. Luego cada uno tenemos nuestro pensamiento personal o hasta dónde llegamos en ese nivel de compromiso y tal, eso cada uno lo puede escoger, vamos, o sea que. Y el mailing, pues sí, en la Escuela Oliva, nos íbamos a pasar mails, nos los pasamos ahora, así. Hicimos un examen que yo todavía no tengo los resultados, no sé si ha aprobado o no, tampoco, o sea que. Entonces, también. Sí, el camarada comentaba antes, la soltaba un poco en superficie, ¿no? Sí, sí. El hecho de que yo lo he nombrado dos veces, pero yo digo por eso, igual si existe una inquietud como sujeto colectivo, si quiera plantear, o sea, podamos dialogar entre nosotros sobre el hecho o sobre las circunstancias que pudieran dar, o hasta qué punto podemos participar desde un espacio como la CAFEA para incorporar elementos que nos ayuden a generar movimiento dentro de nuestras bases, o sea, es decir, nuestros sujetos territoriales. Bueno, pues no sé, como se ha soltado, digo, yo sé, tengo muy identificado como socio de la CAFEA qué es lo que debemos hacer por Corea. Pero en ese marco, digamos, de intelectualidad orgánica, eso que nos facilita a nosotros para seguir potenciando nuestro marco de transformación real, ¿no? Porque, bueno, está muy bien, pero si podemos fortalecer aquellos elementos que nos ayuden a potenciar la transformación, pues bueno, bienvenido sea. Sí, pues si eso se ha abierto en algún momento, 15 años o muchos años, si se ha abierto en algún momento, si se ha abierto con relación a un determinado tipo de guión, y si seguimos dispuestos a abrirlo o no, como dices tú, que efectivamente muchos participamos en otros espacios, donde además necesitamos cierta anonimato, porque bueno, en algunos casos son marcos de actividad muy complejos, y bueno, pues que no, simplemente que se plantee, para que se defina si eso está bien. Yo creo que en un momento, ¿no? O sea, también teniendo la oportunidad de los cuadros, una reunión potente que hicimos aquí también en Madrid, que hasta el momento no se había hecho, ahora contamos con un delegado de zona aquí en Madrid, justo yo, que llevo a nivel estatal, pero estoy aquí también, entonces, gente que esté relacionada con grupos políticos, con otros agentes sociales o así, porque yo, por ejemplo, solo estoy en la KFA y cosas así. Casos como el de hoy, pues que gracias al Partido Trabajo Democrático, pues podemos estar aquí charlando y así, pues ese tipo de cosas. Soon. 사들 녹슬